yéndose un poco más atrás en el tiempo, bastante, a los años 40, digamos, años 30-40, de la mano de la Fitzgerald, en el jazz vocal y Chick Webb y su orquesta, en este tema llamado Wacky Dust. It's something you can't trust, and in the end the rhythm will stop. When it does, then you'll drop from happy wacky dust. Wacky Dust, Ella Fitzgerald y Chick Webb. Y ahora seguimos un poquito más adelante en el tiempo, los años 50-60, de la mano de Thelonious Monk al piano y John Coltrane en el saxo, y este Epistrophe. We'll be right back. Confidencias en la madrugada, porque la madrugada se hizo para sentir sensaciones ocultas. Epístrofe, Thelonious Monk, John Coltrane. Y ahora avanzamos un poquito más a recordar la memoria de este artista del soul llamado Donny Hathaway y este tema llamado What's Going On, una versión claramente del tema de Marvin Gaye. We'll be right back. what's going on. Sí, en una versión, el tema de Donny Hathaway, What's Going On. Ahora Fabiana Passoni nos trae otro cover, otra versión del tema Loving You, que interpretaron en su momento Minnie Riperton a finales de los años 70. La, la, la, la, la, yeah. Vamos a pasar en el tiempo, final de los años 90, una banda de Holanda llamada Cloud Machine is Yet to Be Found. Cloud Machine, sonido indie, y ahora más sonido indie de la mano de Gómez, esta banda inglesa que nos ofrece este tema llamado Blue Moon Rising. One and all. Some people like that. Seguimos con Fatburger, esta banda de smooth jazz muy conocida, con esta canción llamada 59th Street, o sea, la calle 59 de Nueva York, se supone. Siente la madrugada con nosotros en Confidencias en la Madrugada con Palaciego. Calle 59 de Fatburger, y ahora viene esta banda en la que estaba Crack Dark Schiller, y recientemente sacaron un nuevo disco, pero retrocedemos a 1988 de la mano de Johnny H. Jazz y este Listen. Listen, Johnny H. Jazz con la voz de Crack Dark Schiller, y ahora viene Gordon Matthew Sumner, de nuevo Sting, y este tema llamado Shape of My Heart. And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer, the

only smile that's blooming. And it's so clear to me that you're my dream come true. Continuamos ahora con la super banda, supergrupo 4Play, por ejemplo Bob James al piano, Nathan East en el bajo, entre otros componentes, y este tema llamado Cape Town. Do you Ciudad del Cabo, Cape Town, For Play, y finalizamos con el músico Fred Wesley y este Sweet Loneliness. Dulce Soledad, Sweet Loneliness, Fred Wesley, con esto finalizamos Confidencias en la Madrugada. La buena música no termina en RFC.es las 24 horas del día.